Capítulo XI de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XI. Cerca del mediodía el pueblo entero fue electrizado con una noticia. No hizo falta el por entonces insoñado telégrafo. La noticia volaba de hombre a hombre, de grupo a grupo, de casa a casa, con poca menor rapidez que si fuese conducida por el hilo eléctrico. Por supuesto que el maestro de escuela suspendió las clases aquella tarde. Si no la hubiera declarado festiva, la población toda se lo hubiese censurado. Un ensangrentado cuchillo había sido hallado junto al cadáver del hombre asesinado, y el arma se había reconocido como de la pertenencia de Pedro Muff. Así se decía. Y añadíase que alguien había visto a Pedro bañarse en el arroyo a la 1 o a las 2 de la mañana, lo cual era muy sospechoso en aquel hombre que no se había bañado nunca. Se decía también que el asesino había huido y que lo perseguían de orden del jefe político, que había despachado jinetes en varias direcciones confiando en que antes de la noche sería capturado. Toda la población se dirigía hacia el cementerio. Las penas de Mazín desvaneciéronse como por encanto, y siguió a la multitud, no porque no hubiese preferido mil veces ir a otra parte, sino porque se sintió atraído por la muchedumbre. Llegado al lugar del suceso, deslizó su pequeño cuerpo por entre la multitud a presenciar de cerca el espectáculo. Alguien le tocó en el brazo, volvióse y se encontró con Huckleberry. Ambos dirigieron sus miradas a la tumba y luego observaron si alguien había sospechado algo en su mutua mirada. Pero nadie se preocupaba de ello, comentando el sangriento espectáculo que contemplaban. «¡Pobre hombre! ¡Pobre joven! He ahí una buena lección para los profanadores de tumbas y ladrones de cadáveres. Muff será ahorcado si le cogen». Era la opinión general. Mazín vio de pronto la estúpida faz de Pepín, y en aquel instante la multitud se movió estrujándose y se oyeron voces de «¡Es él! ¡Es él! ¡Ha venido él mismo!». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron muchos a la vez. «¡Pedro Muff! ¡Hola! ¡Se detiene! ¡Mira a todos lados! ¡Se vuelve! ¡No lo dejéis escapar!». La gente que se había acomodado en las ramas de los árboles sobre la cabeza de Mazín dijo que no trataba de escapar, sino que se había detenido confuso y perplejo. «¡Qué cinismo!», exclamó un espectador. «Parece que necesitaba echar una tranquila mirada a su obra. No esperaría mirar a su víctima tan acompañado». La muchedumbre abrió paso al magistrado, quien pasó por entre los curiosos con gran prosopopeya y cogió por el brazo a Perico. El rostro y los ojos del pobre diablo mostraron el miedo de que estaba poseído. Cuando se encontró ante el hombre asesinado, tembló como un hombre atacado de perlesía y se cubrió la cara con las manos, vertiendo amargo y silencioso llanto. «Yo no lo hice, amigos», sollozó. «Por mi honor y bajo mi palabra, no, no lo hice». «¿Y quién te acusa?», exclamó una voz. El tiro dio en el blanco. Pedro miró en torno suyo con patética desesperación y al ver a Pepín dijo: «¡Oh, Pepe! ¡Me habías prometido que nunca!». «¿Es ese tu cuchillo?», preguntó el juez mostrándole el arma homicida. Pedro hubiera caído a tierra si no le hubieran sostenido. «Por algo», murmuró, «vacilaba yo en volver por aquí». Luego agitó sus manos nerviosas con gesto trágico y exclamó: «¡Diles, José! ¡Diles que nunca hice uso de él!». Huckleberry y Mazín, estupefactos y mudos en primera línea, oyendo la escena, esperaban que estallara la cólera divina contra el asesino verdadero y se maravillaban de que tardase tanto a manifestarse la voluntad de Dios. Tentados estuvieron a romper su juramento, mas reflexionaron que, indudablemente, Pepín contaba con la protección de Satanás y era peligroso luchar contra un poder semejante. «¿Por qué dejaste? ¿Y qué necesidad tenías de volver aquí?», gritó alguien. «No pude evitarlo, no pude», sollozó Pedro. «Necesitaba escapar, pero no me era posible ir a otra parte que aquí», y volvió a sus sollozos desgarradores. Pepín repitió su declaración acusadora bajo juramento, tranquilo y sereno, y los muchachos, viendo que Dios no le aniquilaba por embustero, se confirmaron en la creencia de que José tenía pacto con el diablo. Luego de declarar, se dirigió hacia ellos, que no podían separar de su rostro los fascinados ojos, y se prometían ambos, interiormente, vigilarle por las noches cuando tuviesen ocasión, con la esperanza de llegar a ver cara a cara a su espantoso y terrible dueño, el demonio. José ayudó a levantar el cadáver y a ponerlo en un carro para ser transportado a la población, y se cuchicheaba entre la rumorosa multitud que la herida sangraba aún. Los muchachos esperaron que esta feliz circunstancia cambiara las sospechas, llevándolas por el verdadero cauce, pero se chasquearon, a pesar de que un aldeano observó: «Estaba a 3 pies de distancia de Pedro Muff cuando fue asesinado». Mazín conservó un temor secreto y la conciencia conturbada. Una semana después del suceso y una mañana al desayunarse, dijo Bastián: «Mazín da muchas vueltas en la cama y habla en sueños casi siempre que yo me despierto». El muchacho palideció y bajó la vista. «Es un mal síntoma», dijo gravemente la tía Paulina. «¿Qué es lo que maquinas, Mazín?». «Nada, nada, tía. Quizás sea el café». «Y dice cosas muy raras. Anoche decías: es sangriento, es terrible». «¿Qué era?». «Y la otra noche decías: no me atormentes así, lo diré». «¿Qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que puedes decir?». Tomasín palideció más. Estuvo a punto de decir lo que había sucedido, pero tuvo miedo. El rostro de la tía resplandeció, creyendo comprender la causa del sobresalto de su sobrino, y exclamó: «¡Ah, fue un terrible asesinato! Sueño con él casi todas las noches, yo también, y hasta algunas veces sueño que es a mí a quien asesinaron». Mariquilla dijo que a ella también le sucedía así. Bastián pareció satisfecho. Mazín se escapó tan pronto como pudo y se estuvo quejando de dolor de muelas durante una semana, atándose las quijadas cada noche. Nunca supo que Bastián le vigilaba todas las noches, haciéndose el dormido, y con frecuencia se desataba el pañuelo para dormir. Si Bastián había observado algo sospechoso en la conducta de Mazín, se lo callaba cuidadosamente. Y así parecíale al travieso muchacho, ya que no había habido gatos muertos, ni tumbas profanadas, ni asesinatos en el cementerio. Bastián, siempre observador silencioso, notó que Mazín no quería oír hablar del crimen, ni acudía, como los otros muchachos, a oír las declaraciones de los procesados, y se maravillaba de esta actitud extraña. Sin embargo, poco a poco, Mazín recobró su calma y buen humor, y la conciencia dejó de torturarle. Cada 2 o 3 días, durante este tiempo de angustias, Mazín aprovechaba las ocasiones para pasar ante la enrejada ventana del calabozo de Pedro Muff, como si ello pudiera servir de consuelo al pretendido asesino. La cárcel era un edificio vetusto al extremo de la población y no tenía guardia armada. Era muy raro que albergase a alguien. Estos paseos ante la prisión contribuían mucho a tranquilizar la conciencia de Massin. Los aldeanos deseaban vivamente que embreasen y emplumasen a José Injun. Tan antipático era a toda la población. Había tenido buen cuidado en sus declaraciones juradas de no confesar el robo del cadáver que ya habían llevado a cabo cuando el crimen, el caso, hubiera podido comprometerle. Fin del capítulo 11.